el primer momento, nena. Sueño con besar tus labios, con tenerte a mi lado y escuchar un te amo de ti susurrado. Sueño con tu cuerpo y el fuego de tus manos quemándome la piel, matándome a fuego lento. Sueño con tu mirada, con tu dulce sonrisa y tu cabello de diosa y a la brisa hechiza. Sueño que al despertar yo te tengo a mi lado y que tú eres mi dueño, mi dueña por siempre. Me sueño entre tus brazos, no quiero estar envuelto por tus caricias y besos, sentirme el dueño de tus sueños. Solo una mirada me bastó para cautivarte. Sabes que te sueño desde el primer momento. De mis noches cuando tú no estás, me siento solo. Me hace falta todo lo que tú me das para vivir. Siento mi vida vacía cuando tú no estás aquí. No hago nada más que pensarte y que quererte. Me hace falta todo, vente ya que quiero verte. Como el frío de tu ausencia me desvela la impaciencia, y el pensar que tú no estás me quita mi paz.